no lo digas, por favor, por favor. Oye, bueno, todos nuestros amigos nos pueden sintonizar en Arte Calichero. Ah, perdón, no, Radio Nueva Victoria. Online, www.radionuevavictoria.com. Exactamente. Y también acuérdate que tenemos nuestro Facebook de Radio Nueva Victoria y también está de Arte Calichero. Modernizado. Sí, modernizado totalmente. Tecnológicos. Oye, para ordenarnos un poco, vamos a ir con un temita. ¿Al tiro, al tiro? Sí, vamos a ir con un temita y regresamos. ¿Con qué? ¿Con qué tema? A Arte Calichero. Vamos con Incubus 11 AM. ya. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola, gente. Vamos a dar partida por fin a nuestro programa Arte Canchero. Oye, Andrea, por fin. Sí, ahora sí que le vamos a dar partida. Tuvimos unos problemas técnicos, pero lamentablemente suelen suceder. Así que, bueno, exactamente, Andrea. Oye, bienvenidos entonces a Arte Calichero. Ahora sí, con todo el power, vamos a empezar este programa. Dígame. Entonces contamos con el apoyo de Radio Nueva Victoria. Para todos nuestros oyentes, igual, ¿puedo repetir la página donde nos pueden escuchar online? Sí, por supuesto. Radionuevavictoria.com. Ahí nos pueden ubicar. Vamos a estar todos los jueves desde las 20 horas hasta las 21 horas haciendo un programa. Queremos hacer un programa entretenido. Exactamente. Más que nada también. Político, exactamente. Cultural. Vamos a tener invitados. Diversos invitados también durante esta temporada de Arte Calichero. Oye, Andrea, cuéntanos entonces, ¿quién eres tú, Andrea Darinka Núñez? Soy persona, como dijo, soy humana. Soy humana. Una vez. Ah, ¿tú comes? También. Ah, bebes agua y cosas. Muy bien, gente. Entonces, preséntese ante el programa de Arte Calichero. Bueno, ya, bueno que insisten, mi nombre es Andrea Núñez. Estaba en Facebook como Friducha Tillita, pero. Friducha Tillita, ¿por qué Friducha Tillita? Porque. Por honor a mi artista preferida. ¿Ya? Frida Kahlo. Frida Kahlo. Más cercana le decía Friducha. ¿Ya? Y Astillita, porque soy como una Astillita cuando te molestan Astillita. Así mismo. Oye, pero, Andrea, cuéntanos, pues, ¿qué haces tú en el arte, en la cultura, en la música? Yo tengo entendido que eres músico, ¿no? Estamos aprendiendo, estudiando. ¿Ya? Para hacer eso, sí, me invitaron hace, bueno, un día, 2 años y tanto con la Vitrolasca. ¿Vitrolasca? A cargo de la percusión, la parte básica de la percusión, como se dice, la percusión básica. Sin ustedes no existimos. Bandelé también, soy parte del grupo de percusión de Bandelé, Cajomis. Por unos años atrás hice un poco de teatro. Ah, qué bueno. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho la danza, igual. Me gusta un poquito de todo. Oye, acá bueno, no... y ahora se dio esta oportunidad en la radio, igual. Que es algo nuevo para mí. Para mí es un desafío empezar con este proyecto, que ojalá se cumpla el objetivo personal para mí, que es discutir temas que no todos los medios le dan cabida, como vuelvo a repetir, como lo había dicho anteriormente. Así que va a ser como una especie de debate con invitados que vamos a tener a través del programa. Y nosotros pasar, aparte de ser protagonista, ojalá que los invitados y el tema en sí sea protagonista de los temas que vamos a obtener a través de todos los jueves aquí. Vuelvo a repetir, a partir de las 20 horas hasta las 21 horas en www.radionuevavictoria.com nos van a poder escuchar. Y todos los amigos también que quieran expresarse, tenemos recién salido del horno, tenemos un fanpage que se llama Arte Calichero, así que si quieren dejar sus reclamos, quejas, pedidos, declaraciones de amor. De hecho, hay pedidos de música, así que vamos a tener algunos, vamos a deleitar con algunos pedidos. Van a ser todos acogidos. Exactamente. Oye, y bueno, como dices tú, Andrea, la idea es que empecemos a difundir todo lo que es, que sea un espacio, porque hay muchos espacios también que difunden el arte local, y bueno, queremos también que se sume este espacio y donde podamos tener invitados de todas las artes de Iquique. ¿Ah? Es la idea. Que... Oye, dime. Pero igual contarle a nuestro amigo, a nuestras amigas que nos están escuchando, que hacemos el programa, bueno, lo hacemos los dos, yo ya me presenté, entonces viene tu oportunidad fama, tu minuto de fama, Erwin Cortés. Por favor, tira tu currículum ahí al aire Lo que menos quiero es tirar mi currículum al aire. No, contarle un poco a la gente de qué se trata más o menos tu humanidad. Mi humanidad se trata de este cuerpecito lindo, precioso. Ustedes no lo están mirando, así que... Un rostro bonito, pero tengo un problema que se me suscitó, empecé el lunes exactamente. Tú me haces seña, me salió una espinilla. Pero como cualquier mortal, ¿no? ¿Dónde? Es el tema, pero, ¿dónde? Es que la gente, mira, nuestros amigos no te están, no, amiga y amigo no te están viendo. Ah, entonces sí, el tema es la imaginación. Sí, po. Entonces quiero... ¿Lo dejamos la imaginación o lo contamos? me quiero poner en Facebook Friducho Espinilla. Dejamos la parada. Oye, pongámonos serio, Andreita. Un momentito de serio. Ya, bueno. Preséntese. Bueno, soy músico y actor. He trabajado en varias compañías, pero principalmente trabajé en Antifaz, trabajé en Acara Teatro. Estoy a cargo de la dirección musical del Vaspe Musical. El año pasado me tocó ir, gracias al señor, a otro señor que puso las lucas. Fuimos a un gran viaje que fuimos con el Ballet Artístico San Pedro de Alto Hospicio. Fuimos a Italia. También... orgullosamente digo que pertenezco a la Vitrolasca, a la familia Vitrolasca, pertenezco al grupo Yaima también de música latinoamericana y también me especializo en hacer talleres de música latinoamericana, de teatro y bueno, la pasión que es la música andina para mí. Y eso, bueno, ahí después se van a ir enterando de otras orgullosamente cosas. Que lo hace muy bien. Y eso no me lo habéis dicho nunca. No, pero es que el aire sí, porque hay que tirarle flores a los compañeros. Ah, claro. Solo el aire. Oye, pero aquí la idea no es tirarnos flores nosotros. Bueno, vamos a conversar sobre todo. Bueno, esta es la presentación de... Nuestra presentación. No, va a sonar muy egocéntrico, pero sí. Queremos aclarar que es nuestra presentación para que después no seamos desconocidos para ustedes, claro. Y empezar a crear algo. Y nos digan, oye, ¿quiénes son esos dos? Están pescando el micrófono. Así que, bueno, ya saben ya quiénes somos. Y, bueno, vamos a ir con un temita que nos pidieron ya desde la página. ¿Quién lo pidió? Lo pidió el señor Jorge Rojas desde Alto Hospicio. Mira. Pidió al señor Redolés. Mauricio Redolés. Buena. Así que con este temita nos vamos. El primer pedido de Arte Calichero. Ornamental. Al toque de gong, sírvanse con estar. ¡Ya me toca este! ¡Ya chube caete! ¡Ya me toca este! ¡Y qué me toca este! ¡Ya me toca este! ¡Ya me toca este! Lo mató Solizo, lo mató un desliche. Lo mató Marcela, murió por su escuela. Lo mató Peralta, se lo echó por falta. Paró la chala, bócalo en chala. Le levantó bandera, murió en la cuerera. Lo fue la luz casal. Por oscuridad total. Murió en un campo de concentración. No fue la concentración de partidos. Pobre Gaete quedó diluido en papeles y cuarteles. Cadáver está vivo. ¿Quién mató a Gaete? Los cuete. ¿Quién mató a Gaete? El copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. Lo mató la Corte Suprema. O murió de pura pena. Lo mataron los nuevos tiempos. Porque el Gaete no cachó a los nuevos vientos. Murió cuando llegó la alegría. Porque el Gaete quedó sin tutoría. Lo mató un titular de la cuarta. O una garzona que le dijo: ¡estoy harta! Lo mató un peinazo. Para un perdonazo. Para un fallo injusto. ¡Ay, qué susto! Fue un negociador. Tu chivan ya que el destripador. El que arrugó más colina. Se lo echó la mina. Lo mató su mina. Acabó en la tina. ¿Quién mató el Gaete? Los cuetes. ¿Quién mató el Gaete? El copete. ¿Quién mató el Gaete? El carrete. Lo mató el mamo, se le pasó la mano. Lo caló el Pinocho, lo metió en su coche. Se murió de sida, lo mató la vida. La falta de condón en medio del cumbión. Fue su teniente diligente. No la carrera ascendente de un neoizquierdista con tufo de aguardiente. Lo esquiló un poeta que estaba borracho. Y el Gaete se botó al hacho. Con esa mejita de boca exquisita. Murió en la cita con esa jovencita. ¿Quién mató a Gaete? No se sabe, compañeros. Compañero, no se sabe, compañeros. Lo mató Pavés, se lo pidió un juez. Lo mató el silencio, la lluvia, los caminos. Nada dijo Pérez, nada dijo Pinto. Lo abrazó un notario, creo que era Acuario. Signo Sagitario, ascendente Acuario. Lo mató un cenacho, afuera de Don Nacho. Murió piteando, murió chupando, balado como pico, se cayó en la micro. En una pelea con un cita me dio unos pasos. Lindo de puto al gay, se cayó en una racia. Fue la burocracia. Que llega el satélite chileno, ucraniano, que lleva la puta incrustada de mi cráneo. Fue su gatita, buena sin la cortita. Murió como Picasso, debajo de un zarrazo. No mató Murúa, ayer Murúa, lavando plata, le hicieron la corbata. Fue un esotérico al tirarle el tarot, al sacarle el lichín, al leerle la hora, al tirarle el chansú, al sacarle el guantán. El segundo fin, murió en el ring como mueren los pobretes. En medio de un polvere, con una M17, ¿qué pasa, gente? No se sabe, compañeros. No se sabe, compañeros. Lo mató un poeta lacaniano o un estructuralista Heidi Gariano. Murió en un tiroteo. Es el autarista, sí, carabineros. Una bala loca le puso fin. Un ejército a la cola que le dieron patín. Cuando tiró con ventilador repartiendo caca de corrupción. El copete, que no toca este, el carrete. Lo mató al fundar, no tenía pituto. La falta de tuto, murió en la inopia. Se suicidó en defensa propia. Murió sin ayuda, pero fue una soneruda. Lo mató King Kong, lo mató el Bam Bam. Lo mató el Pibán, murió en Sing Sing. Diagnóstico trombosis, lo mató el Fosis. Fue una sobredosis, afuera de la Penny. Lo funó la Jenny, en un hotel Roskelly. Se la puso la Nelly, la lo mató una embolia. Sería la Sony, a la hora de visita. Se le llevó la Rosita, o fue la Maruja. Y estamos volviendo aquí en Arte Calichero. Hoy sí, qué buena es. Me encanta tu voz de ánimo. Ese, ¿Te gusta? Esa euforia tuya, me encanta. Oye, ¿cachaste? De fondo estaba la Vitrolasca. Un saludo a todos los amigos de la Vitrolasca. El grupo. Oye, y no solamente vamos a saludar a la Vitrolasca, vamos a saludar a todo el mundo que hace música en este lindo y hermoso lugar que se llama Iquique. Y Alto Hospicio. Alto Hospicio. Pozo al Monte, porque hay mucha actividad cultural y lo bueno que lo queremos difundir en este programa. Oye, Andrea, queremos hablar un poco. Erwin, te quiero interrumpir. Interrúmpeme, no hay problema. Quiero volver a informar a mis amigos oyentes que y amigas oyentes que pueda difundir la radio y cómo nos pueden escuchar a través de RadioNuevaVictoria.com. Exactamente, ahí nos pueden escuchar todos los días jueves de 20 a 21 horas, nos pueden sintonizar. Clavadito, de 20 a 21 horas. Pueden también sugerir a través de la página de Facebook. La página de Facebook, el fanpage es Arte Calichero. Ahí nos colocan pueden dar Facebook, sugerencias de tema. Exactamente, colocan facebook.com/ se me olvidó cómo se llama el programa. Arte Calichero, que no se olvide. Temas musicales, temas para debatir también, pueden darnos su... Por supuesto. Estamos recién empezando, así que... recién hoy día, así que vamos a empezar a ordenar en la semana lo que va a venir para el próximo jueves. Hoy día es como de presentación. En delante nos dimos un poco de egocentrismo, un poco a los dos, sí, nos presentamos. Fuimos nos como mucho. muy vivos. Ya tú sabes. No, pero... la gente sepa cómo, por lo menos cómo nos llamamos. Y cómo se llama desde antes de empezar a tenemos un tema ahora que vamos a empezar a debatir, pero antes de eso, como conversémosle y contémosle a las personas que nos están oyendo, ¿por qué nace esta iniciativa, en verdad, de aceptar la propuesta de Fabioli y Cristian, la invitación fue a través de la productora Arte Calichero que nació a través de una invitación de Alexi Contreras de Smile Pro. Ah, Smile Pro, claro. Y para hacer una productora de eventos, hacer un evento al mes, porque aquí, Erwin, ¿lo puedes creer que llevamos tantos años? Bueno, tú debes saber tantos años haciendo cultura, sobre todo en música, sí, danza, y no hay espacios donde poder presentarnos. Hay espacios súper reducidos, hay, pero contado con los dedos. Es un tema el tema de los espacios. Sí, acá en Iquique. Sí, pero, por ejemplo, si no hay espacio, uno podría salir a la calle, a la plaza, o a cualquier, o por ejemplo, a una junta de vecinos, a una cancha, hacer algún espectáculo. ¿Será difícil? Es difícil. ¿Sí? Sí. ¿Por un tema de qué? ¿Cuáles serían las desventajas? Lo que pasa es que yo creo que pasó un problemilla desde parte de nosotros, igual que no cuidamos espacios. Wow. Entonces, antiguamente se podían hacer cosas, años atrás se podían hacer cosas en cancha, desde muy temprano también. Ese es el otro problema que hay, que la gente sale muy tarde. Ya. Sale muy tarde a carretear. Entonces, antes se podían hacer cosas desde temprano, 4 de la tarde, y la gente iba, pero ahora tú haces cosas en la tarde y nadie va, la gente, wow, sale muy tarde. Todo es carrete. Todo es carrete. Oh, pero sí, es la idea igual, pero controlado. También hay otras cosas que... ¿Se puede juntar cosas conscientes, claro, a través del carrete? Bueno, y también se puede juntar a la familia, sí, eso también es no solamente a gente joven, de todo. Mucha, de sería todo, bacán que volvieran esas tocatas a las 4 de la tarde. Pero cuéntanos tu experiencia en ese aspecto. Por ejemplo, algo que te haya quedado, que algo que te haya quedado en la cabeza, o... ¿De las tocatas antiguas, tú decís, sí, de, que sí, la, sí, de las tardes? Sí, alguna que te haya marcado. Familiar, que era más familiar. ¿Pero en qué lugar? ¿Algo que no te recuerdas? Mira, siempre, algo que te haya marcado, se hacían ahí en Cuarta, con al frente donde está ahora Sodimac, la placita. ¿Ya? Sodimac, ahí, sí, hay, sí, una cancha. Sí, sí. Ahí se hicieron muchas tocatas. Bueno, encuentros también. ¿Solamente tocata o también teatro, danza, circo? ¿En las tardes? En, tocata, sí. Tocata, hacían tocata. Ya. Pero, por ejemplo, donde yo digo y hago el reclamo que no hay espacio para poder presentar, son, por ejemplo, en las noches. Faltan espacios, sí, para poder presentarse en las noches, porque muchas bandas y hay muchos grupos de danza buenos, grupos artísticos de música buenos que sacan sus temas. Y no hay espacio donde poder presentar. Entonces de ahí nació la iniciativa de Lexi, que nos unimos para poder hacer Arte Calichero y poder hacer una tocata al mes para poder ir rotando con los grupos. ¿Ya? Y que presenten sus creaciones, sus cosas nuevas también, y también juntarnos con el grupo de danza, con Decí, de circo. Y que no solamente, o sea, obviamente hacer carrete, pero no netamente carrete. Bueno, sí, por eso te digo que... Y ahí nació se puede juntar el tema de la radio. Gente de la familia, que haya un ambiente mucho más familiar también. Claro. Y que puedan escuchar música niños, jóvenes, adultos mayores. Sería buenísimo, pero hay que generar los espacios. Y exacto. Hay gente que se está moviendo para eso, y vamos a atraer a esas personas también para que puedan conversar con nosotros. Oye, mira, algo cortito que tiene que ver con actualidad local también, para que uno también diga, oye, si en Iquique no existe cultura, no existe, no hay nada. Y no, hay gente que se está moviendo. Por ejemplo, Juan Podestá está lanzando un libro, ¿ya?, de tramas intensas, violentas y apasionadas, es lo que habla Juan José Podestá. También salió una columna en La Estrella, de Banda de Laquitas Nañapura le pone rostro femenino a la música ancestral. Vamos a tener invitada alguna representante de las Laquitas. ¿Y qué pasó? Están hablando por interno. La música. Aló, sí, ahí está. Y bueno, y también salió también la ex vocalista de Rey Sargo, debutará como solista y grabará su primer EP. ¡Qué buena! Como solista. ¡Felicitaciones! La señorita Natalia Cerega. ¡Qué buena! Así que oye, y felicitaciones igual a las chiquillas de Nañapura. Sí, sí. Un trabajo que llevan ya, ¿cuánto? Deben llevar unos 2 años ya trabajando. Casi 2 años. Sí, casi yo 2 años. Creo que casi 2 años, un poquito, sí, más. Sí. Si es que no me equivoco. Un sueño que nació ahí en la playa, por ahí leí. Así no, que... pero genial lo que están haciendo las chiquillas. Oye, también te quiero contar. ¿Qué pasó? Que uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo vayan conociendo, así, Erwin, de verdad, no es esa voz piolita que lo escuchan, no. No. Estoy poniendo mal. Quiero este sábado. ¿Ya? Este sábado 3, el grupo de afroperuano Bandelé. ¿Ya? Se va en representación de Iquique a un festival criollo en Mejillones. Excelente. Entonces también quería informar también eso, que no aparecemos los diarios en el medio de comunicación, pero podemos aparecer a través de este. Entonces también nos hicieron la invitación, entonces partimos y vamos con el grupo Melódicos, nos vamos para allá. Con los Melódicos, excelente grupo. Nos vamos con los Melódicos, Bandelé, nos vamos a Mejillones, entonces este sábado, viaje por el día, así que nos vamos ahí con todas las chiquillas. Bueno, el grupo de Afro Peruano Bandelé, Erwin, ¿tú sabías que somos puras mujeres? ¿Solamente mujeres? No permite nombre. No, solo mujeres. Oh, qué mala onda, yo quiero... Pero no es de mala onda, lo que pasa es que nació... Bueno, un día vamos a traer también, ¿ya? Y vamos a discutir un jueves por qué... Bandelé es de puras mujeres. También vamos a discutir eso. Uy, me gusta eso. Ya, y también vamos a invitar también a integrantes del grupo Laquitas Ñañapura. Y también podemos hacer esa misma pregunta, porque son como los grupos femeninos de música y danza que hay hoy en día en Iquique. Entonces podríamos conversar ese tema más adelante en algún programa. Tenemos muchas cosas que hacer. Por ejemplo, ahí estábamos hablando de Natalia Zarega también, que nos cuente de su último trabajo. ¿Qué va a pasar con los Reizargo? Así que ahí vamos a empezar a investigar por todos lados. Oye, ¿me pidieron otro temita? ¿Vamos con otro temita? ¿Al tiro? ¡Al tiro, vos! ¿Querés puro vacilar? Pero hay que vacilar y algo que me encanta. ¿Y con qué tema nos vamos a ir? Vamos con Iyapu, con mi primer sueño de amor. Ya, bacán. Oh, Work in progress. Take one. Doing in the hyacinth house? What are they doing in the hyacinth house to please the lions? This day I need a brand new friend. Y estamos de vuelta en el programa. Ay, Erwin, para la otra voy a empezar yo porque... Ay, ahí está mejor, está mejor. Pampino Galichero. Oye, el tema anterior, mi primer sueño de amor, fue también pedido por nuestra gente, por nuestro público. Eso, quería saber quién lo había pedido. Jamie Lobos, la una Jamie, gran amiga. La Jamie, amiga batuquera de muchos años, y ahora Jamie se metió al taller de festejo también. Acá la Jamie. Qué lindo. Oye, nos tienes que contar algo porque acá nos acaba de escribir una amiga también de Arte Galichero que te está haciendo una acotación. Sí, la Nina. Carolina, es? Carolina Muñoz. Ah, ya. Ella toca, baila en Bandelé. Ya. También nos hizo una aclaración. También participó en Naña Pura. Ay, que se deje una. Y también, obviamente, mandar un saludo y también aclarar que también no solamente existen estos dos grupos femeninos, Bandelé y Naña Pura, sino que también existen las chayeras que tocan cueca, ¿cierto? Oh, está sí. Trompito y mucha niña también. Trompito, la Norma. La Clara. La Clarita. Y también está el grupo de el Batuque, también una batuca que también se armó en un tiempo que éramos puras mujeres, también. Qué hermoso. También decir eso, y también ella. ¿Podemos ella, traer al Batuque para acá o no? También para conversar o para tocar acá, sería espectacular. Bueno, Nina también nos da una sugerencia que podríamos invitar acá a cada representante de cada grupo de estos femeninos y hacer como un tema. Pero por supuesto. Espectacular, me parece. El espacio terrible va a estar abierto para ellos. Bacán la idea. Así que muy bien con eso. Oye, tengo que contarte una notición. Dime. Porque recién me hablaste de problemas que tienen que ver con los espacios. Exactamente, ¿verdad? Que yo siempre rayo la papa con esa cuestión. A mil gente le he dicho lo mismo. Pero a Arte Galichero y a algunos representantes por ahí, representantes por ahí, se nos dio la oportunidad de ocupar un espacio en donde nosotros vamos a poder hacer diferentes tipos de talleres. Exactamente. Andrea Darinka, yo sé que tú tienes la información, así que por favor, deleítanos con la información. Tú decís que me dejar sola en este proceso. No, no, no. Si yo... ¿Me voy a poner a llorar? No, no, no. Yo también te voy a ir acompañando. Sí, Erwin, bueno, y a los queridos oyentes, por fin, pucha, pasó algo así como del cielo. ¡Oh! Ay, no esos, pero sí lo otro. El tema es que apareció una casa. Mira. ¿No es cierto? Que ubicada en el centro. ¡Wow! Obispo la ve con Bulnes. Obispo la ve con Bulnes. Se dio la oportunidad para poder hacer talleres culturales en esta casa. Se llama Casita Cultural Espacio Vanga. Oh. Así que. Oye, espera, Vanga dijiste. Vanga. ¿Qué significa eso? El día nos corrigieron, que me cuesta decir esa palabra. Disolución de mente y cuerpo. Dijiste, hermoso. Oh, pucha, si tuviera un aplauso hermoso. Grabado, un aplauso. No, lo llevo. Para la otra. Ahí está. Oye. Y es en el idioma de Buda. Ah, mira, mira. Así mira. Que eso significa Vanga. Y pucha, a todas las personas que nos están oyendo en estos momentos, invitados cordialmente. A que estén atentos a la página, al fanpage también de no creo que sea de Arte Galichero, va a ser de Vanga, pues, obviamente. De Vanga. Bueno, pero van a estar unidos. También lo podemos promocionar ahí. Van a haber muchos talleres artísticos. Cuéntanos de algunos, pues. ¿Los tiramos todo al tiro? No, o sea, los nombres, pero... El Erwin quiere todo al tiro. No, no, oye, suena feo eso. Oye, ya, sí, podríamos nombrar alguno. Va a haber teatro infantil. ¡Oh! Teatro para jóvenes y adultos. ¡Wow! Va a haber taller de canto. ¿De canto? Creo que hay dos Hay dos talleres de canto. Sí. Va a haber un taller de canto y va a haber otro taller que es como un taller experimental de canto contacto. Wow. Que eso como que hace el canto y fusiona la danza contacto, imagínate. Así que vamos a ir viendo cómo funciona eso. Qué bueno. Que es un taller experimental. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me gusta. Va a haber taller de danzas urbanas, que en los estilos es locking, funk style y dancehall. Oh, pero y todos esos estilos se unen. Van a, son talleres distintos. Ah, son talleres así que distintos. Ahí, ¿qué más va a haber? Va a haber música latinoamericana. Ya. Va a haber un futuro taller, todavía no se ha visto bien eso, de la confección de instrumento andino. Mira, interesante. Taller de reciclaje para niños. También. Eso va a ser entre 6 a 10 años. Ya. Oye, y cuéntame, hay una persona también que me está diciendo acá que hay algo que tiene que ver con las mamitas, con las que están embarazadas, que van a ser futuras madres. Exactamente. Es una sincronización del vientre y esto se llama danza espiral, que son para todas las personas que están en gestión y a decir, mira. No sé si también habla en lengua la tía Darinka, niños. Ya, puedes retroceder, puedes retroceder y nuevamente presentar ese taller porque ya se desprestigió. No, se entendió. Va a ser para todas las mujeres que están esperando bebé, que están para ser mamita. La esperamos porque también vamos a abrir en el espacio Vanga, vamos a abrir un espacio para ellas. Qué también. Qué bueno. También vamos a abrir un espacio para el adulto mayor. Oye, qué interesante. Va a haber manualidades para ellos. También va a haber espacio para ellos, el taller. Bien. Me parece. Va a haber taller de serigrafía y stencil. Ya, oye, me acordé de un taller. Dime. Que creo que lo hace las personas que están a cargo de los títeres. ¿Cómo se llama? Se me olvidó hacer mi video. El saltimbanqui. Va a haber taller de cuenta cuentos, títeres marionetas. Cuenta cuentos. También, así que, pucha, hay muchos talleres, vamos a mandar la información y el horario en que se pueden acercar a la casita, al espacio Vanga, para que vayan a buscar el horario de los talleres, para que se acerquen, conozcan la casa y más información. Bueno. Así que ahí vamos a tirar por la radio, vamos a hacer por Facebook, pronto, vamos a tirar la info. Claro, pronto va a haber su pero van a haber hartos talleres, entonces lo bueno que se va a poder abrir esos espacios. También no solamente artístico, también queremos debatir temas, también se van a hacer como algunos conversatorios, así que está re entretenido. Café con ser, queríamos hacer café literario, así que vamos a empezar a abrir algunos espacios. Oye, la casa es chiquitita, pero es acogedora. Ay, ay, ay. ¿No? Oye, no, por favor. Ya, siempre me entiende mal Andrea Danica. Oye, Andrea, pero cuéntame, ¿esto va a comenzar luego o todavía no está la fecha definida? Sí, va a comenzar muy pronto. ¿Ya? Va a comenzar, digamos, ¿octubre? ¿Puede ser? La segunda semana de octubre. Queremos empezar ya a correr con los talleres. Ya. Así que para todos las y los interesados, adultos, escucha, desde niño hasta abuelito, por favor, están todos invitados la segunda semana de octubre para que se acerquen al espacio Vanga. Van a empezar los talleres artísticos y pucha, los profesores, los maestros que están, son todos excelentes, son gente que tienen trayectoria acá en Iquique y sabemos que su trabajo va a ser excelente, así que... ¿Algunos nombres por ahí? ¿De profesores o...? Al tiro, no, mejor lo dejamos para... Para el próximo programa. Para el otro programa ahí, para que... Bueno, de repente podemos invitar a alguien de los que los va a hacer los talleres. Ahí podemos debatir. Ah, qué bueno. Oye... Nuevamente nos han pedido otro tema, un tema más romanticón, ¿ah? Así que Andrea Pizarro nos pidió un tema que se llama Nube de Nano Airstorm. Bacán. Así que nos vamos con ese tema. Ya no estás acá. Forma cambia con el viento que me hace imaginar. ¿Quién sabe qué dibujará el cielo en tu mirada que reflejará las variaciones de una atmósfera que te te condensarás y como lluvia caerás? Yo no voy a protegerme más. mientras tanto yo estaré volando por los cielos que me mostrarán lugares que nunca pensé que llegaría a conocer. Así me dejaré llevar por las corrientes que me hagan navegar. Muchas nubes pasarán, pero te volveré a encontrar. Un día te condensarás y como lluvia caerás. Yo no voy a protegerme más. Me basta con verte pasar flotando hacia algún lugar. Me basta con verte pasar, es casi como volar. Work in progress, take one. Doing in the hyacinth house? What are they doing in the hyacinth house to please the lions this day? I need a brand new friend. Bueno, ahora quise yo empezar el programa, que el Erwin de verdad, chiquillo, chiquilla, es muy fome. Así que quise yo empezar de nuevo el programa. Bueno, con nuestra última tanda ya, Erwin, porque ya van a ser las 9 de la noche y no lo puedo creer. No quiero hablar. Oh, amurrao. Bueno, tienen que entender que el Erwin, aunque se vea viejo, él todavía es un niño. Oye, ¿sabes qué? No, impresionado, impresionado de verdad con este primer programa. Nos acaba de llegar un saludo desde Rancagua. Nos están escuchando en Rancagua. Rancagua, ¿en serio? La ciudad natal de mi papá. ¿Tú sabes que mi papá es de Rancagua? Hay un rancagüino. Nexo, hay un nexo. Oye, saludos para Juana Peña. Dice: éxito en esta nueva propuesta. Les envío un saludo desde la sexta región. Acá les escucho mientras llueve copiosamente. Oye, acá hay un sol. De hecho, ando toda aquí porque día anduve por el sol caminando y me quedé. Oye, contento. Oye, con quiero eso. Mandar un saludo también. Dale. A Arica. Sí, también nos que también nos están escuchando en Arica. Ekaterina nos está escuchando desde Arica. ¿Cómo se llama? Ekaterina. Ekaterina, me suena. Mi amiga. Así que ella, bueno, y mucha gente de Iquique. Muchas gracias por la gente que nos está escuchando acá en Iquique. Un saludo para mi papá, para mi mamá, que ellos son nuestros fans número uno. De hecho, ellos yo creo que fueron los primeros que nos sintonizaron. La familia siempre apoyando ahí. Así que muchas gracias para Benjamín, para Facu, para mi hermana, para todos. ¿Tú sabes que yo tengo una hermana gemela? ¿No? Ay, Erwin, sí, tengo una hermana gemela, Leslie Núñez. Oh. Si te veo en la calle y no te saludo, no soy yo. Ah. Así es la onda. No es que sea mala onda, pero no soy yo. Ya. Así que un saludo para toda mi familia, para mi hermano. Oye, bueno, también aprovecho de mandar un saludo a mi familia, a mi madre. ¿Qué se está encubriendo? No podía ser más original. Escuchándome, mi hermano, y a toda la familia que me está escuchando por ahí. Oye, también quiero mandar un saludo, de verdad que no lo puedo evitar. Dale, bueno, bien. Quiero mandar un saludo a mi compañero de banda, libertad. Carlota Arias. En el Facebook, Vampiro Carchero. Charlie Sex. Claudio Muñoz. Charlie Sex. Con amigo. Ya. Y bueno, mandar un saludo igual a mi amiga Mili. Que bueno, ella yo les voy a contar a todos los oyentes porque esto es un espacio transparente. ¿O no? Queremos hacer tal cual todo. ¿No es cierto? Acá, bueno, yo quiero decir. Sin etiquetas. Exactamente. Entonces, yo quiero decir que mi amiga Milagro Muriche. Estuvo en el programa pasado de Pasa al Rock, jueves pasado, a partir como 11 y media de la noche, que estuvo con nosotros. Ella me está rogando, para que salga al instituto, ¿puedes creer? No sé, yo le canto, pero ella, de verdad, me me están whatsappeando todo el rato, sí, por favor, que cante, pero no vamos a dejar de sorpresa para nosotros. Ya, bueno, ya, preparemos. Pero como la gente lo está pidiendo, oye, ¿sabes qué? Ya, nos comprometemos para el próximo programa. Ya, la gente lo pide. La gente lo pide, por supuesto, ya están llegando. Oye, otra cosa. Estamos con 1250 en la página de supercuerpo.com. Nosotros todavía no, estamos ahí en los 23, los 53. Pero muy difícil. Así que vamos a bajar la lengua para aquí. Oye. Oye, empezamos. Oye, sí, parece que el programa. Para que toda la gente nos oiga aquí en www.radionuevavictoria.com. Todos los jueves de 20 horas a 21 horas vamos a estar acá pasando la vida, hablando de temas. Hablando de temas de arte, de danza, musicales. Vamos a tener debate, política. Por eso. ¿Qué? Todos nos tienen que sintonizar en www.radionuevavictoria.com. Oye, y también, mira, nos han escrito mucha gente. Esto fue furor de las personas que quieren que les toquemos algunos temitas. No vamos a alcanzar todos los temitas hoy, pero en los otros programas vamos a empezar a complacer a nuestros seguidores. Mira, seguidores y seguidoras. Y tenemos hartas cosas. Oye, Andrea Darinka, como nosotros. Hoy hay una amiga, quiero decir, que nos están ayudando mucho. Dice que está muy fuerte. Ah, perdón. Muy fuerte la música. Ay, pero. Pues ya lo arreglamos. Lo arreglamos. Bueno, ustedes saben que este programa es transparente. Estamos contando todas las cosas que hacemos detrás del micrófono. Lo que está pasando. Aquí quiero agradecer de todo corazón a Fabiola por abrirnos el espacio, la radio en su casa y ayudar así, porque es nuestra técnico fotógrafa de todo. Así que ella, mamá, es de. Escucha. Una mujer última serie. Así que muchas gracias acá a Fabiola. Oye, Andrea, por favor, a lo que vinimos. Oh, qué miedo. Oh. No sé, porque. Oh. Ya. No se saque la ropa y si no vinimos a eso. Mi imaginación. A lo que vinimos es a ver qué está pasando con la escena local. Ah, perfecto. Entonces, me encanta. Hay hartos panoramas. Aquí, por ejemplo, me estoy encontrando en la web. Acá en el teatro tiene actividades en octubre, tiene taller de psicodrama y teatro espontáneo, seminario intensivo de la voz, tiene un documental que se llama Más cerca de la luz. Bueno, voy a dar las fechas. El psicodrama y espontáneo va a ser el sábado 3, 10, 17 y 24 de 17 a 20 horas. El seminario intensivo va a ser el sábado 31 de 10 a 13 horas del seminario intensivo de la voz. ¡Qué buena! Yo los conozco, las personas de Perú. Vienen unas personas a hacer teatro, que son de Espacio Libre, Perú. Quiero hacer una consulta, te voy a interrumpir brutalmente. La palabra es que hay un amigo que se equivoca siempre con esa palabra. Teatro. Yo quiero saber porque siempre hay un amigo que hablamos y dice teatro. Entonces sí, yo no sé, ¿teatro o teatro? No, y me dice, quiero hacer un taller de teatro. Ya, pongámonos en serio. Oye, esto es súper importante porque esta compañía de verdad es muy, pero muy buena. Así que viene el sábado 31 a las 21 horas con la obra Rapsodia en Espacio Libre Perú. Y el documental. ¿Dónde va a ser eso? En Acana. En Acana Teatro. Qué buena. El documental viernes 2 de octubre, 21 horas. Ahora este viernes, mañana, tienes razón. Entrada liberada, más cerca de la luz. Es un cortometraje, ¿no? De un grupo de teatro callejero, sí, si no me equivoco, exactamente. ¿No? Exactamente. Usted sí que sabe. Acá dice, más cerca de la luz, teatro callejero de Santiago de Chile. Interesantísimo, entonces. Interesantísimo. Esto también me llama mucho la atención. Viene un espectáculo de obra itinerante de la compañía Circo Teatro Norte. Soñar no cuesta nada. Ya fueron algunas presentaciones en Camilla, en Guara, en Poza del Monte y en Alto Hospicio, que es lo más cercano que tenemos aquí a Iquique. Va a ser el 3 de octubre a las 11 horas en la explanada Gimnasio Municipal. ¡Qué buena! Es muy lindo el show, ¿sí? Lo recomiendo. Este pasado mañana, así que para ver si pueden ir, es un show. En verdad, no dicen que es para los niños, pero en verdad uno queda encantado. Joven, adulto, bueno, yo todavía soy una niña, así que. Ya. Bueno, la cuenta la historia de Chúngaro, un niño de 6 metros que recorre la región de Tarapacá con un mensaje de alegría y superación. Así que para todo público, como dice la niña Andrea Danica, que está esta obra, así que no se la pierdan. Y mira, acá hay una cosa que también es súper interesante. Esto es en Arica, ojo, que nos están escuchando en Arica. ¿Qué pasó, mi Ariquita querido? Me encanta Arica. Sí, mira, dice: haz de tus fines de semana un domingo mágico. Cuenta cuentos. Oh, bueno. Todos los domingos a las 12 horas en Azola 2116, esquina Diego Portales. Qué interesante eso. Eso es en Arica. En Arica. Mira. Y también acá dice, bueno, estábamos hablando de Saltín Banks recién. Ah, claro, justamente, parece que se va. No. Recuerda Arica y Iquique. Acá en Iquique también. Hoy, 12 horas, esto fue el 27. Descártalo. Esto no pasó. Esto no ha pasado aquí, ya fue, ya. Así que, bueno, tenemos hartos panoramas para este octubre. Ya, pues vamos con los saludos, porque nos están quedando... Oh, lamentablemente nos están quedando 6 minutos de programa. No puede ser. Pero no nos vamos. ¿No nos vamos? Bueno, entonces sigamos conversando. Bueno, depende si la gente... Mira, llevamos 1.300 visitas de aquí al 2025. Así que, por lo menos, igual está teniendo un pic la radio, ¿no? Oye, quiero mandar un saludo a la maldita... de Carlotita, de la Mandita. Hermosa, ella lo está escuchando, así que un gran saludo para mi amiga Amanda. Ya, qué bien, otro saludito por ahí, ¿o no? Oye, ya saludos a la familia, saludos a los amigos, bueno, a mi amigo de corazón, muchas gracias por todo el apoyo en estos días. Hemos tenido harto trabajo ahí en la casita, chiquillos. Ya se abrió el espacio Banga, como les decía, y se viene próximo el otro evento de Arte Calichero. Entonces ya estamos ahí programando las bandas que van a salir y van a haber algunas sorpresillas. Así que ya vamos a contar la fecha del nuevo evento de Arte Calichero, de la productora. Recordar y agradecer también un espacio que siempre se ha abierto para los jóvenes, que es la Academia de Educación Física. Que ellos siempre, las veces que yo he ido a conseguir el espacio, lo han prestado, lo han arrendado. Y contando que siempre va, los eventos de arte del show siempre van a ser ahí en la Academia de Educación Física. Buenísimo. Oye, me voy a poner un poquito seco. Bueno. Todavía no se termina el programa, pero igual quiero dedicarle este primer programa a una persona que hace muy poquito la pasó muy mal, porque lamentablemente sufrió el deceso de su madre, ¿ya? Y este programa y está muy arraigado también, porque somos amigos de la red, que es el Rodrigo Rojas. Un saludo y un abrazo fuerte en estos momentos duros, así que de verdad le dedicamos este programa también, y yo le voy a dedicar este programa también a una persona que se fue hace mucho tiempo, que yo ni siquiera lo conocí, que es mi abuelo, que también trabaja en radio. Trabajó en la radio. Oye, también para todos los oyentes decir que un montón de amigos están diciendo que le hemos bajado la música porque no se escuchaba, pero ya le bajamos a la música, chiquillos. Va a terminar el programa, quedan 4 minutos, pero ya le bajamos a la música, ustedes saben. Pero sé que nos quieren escuchar, sé que quieren escuchar a Erwin Cortés. Entonces, no se desesperen, porque vamos a estar todos los jueves de 20 horas a 21 horas aquí en www.radionuevavictoria.com. De nuevamente agradecer el espacio de Nueva Victoria, que hizo posible y le dio cabida a estos dos enfermos, como hubiera dicho yo, que podamos hacer algo acá. Como les vuelvo a repetir, para los que recién están sintonizando la radio, vamos a estar, como les digo, todos los jueves, y tratar de hacer de este un espacio entretenido, que lo pasemos bien, y también hablemos cosas que tengan que ver con que la discutamos, actualidad cultural, exactamente, que debatamos un tema, y ver también que debatir y discutir un tema complicado, de repente denso, y saber que podamos debatir y podamos conversarlo y llegar con distintas opiniones, llegar a una sola opinión, de repente podemos hacerlo. Entonces, pucha, un saludo a todas las chiquillas donde yo vivo, en la casa, que están todas ahí escuchándonos atentamente. Gracias a todos los chiquillos que hace mucho años hacen arte acá en Iquique, y seguimos ahí dándole acá sin tratar de salir para afuera. Yo siento que hay que descentralizar el arte, porque todo está plata para el centro, entonces hay que hacer cosas acá en Iquique, en el norte, unir el norte. Así que igual se vienen cosas súper interesantes también. Y invitar a que las personas que... Este va a ser el medio para que nosotros... parece que no se escuchaba. Este es el espacio para que también vengan a difundir su música, a difundir el teatro, a difundir la danza, el arte, todo tipo de arte, el arte visual, fotografía, lo que se les ocurra, pintura, poesía, pues ya saben que tienen este espacio. Tanto ahora nos vamos a comunicar durante toda esta semana por el fanpage Arte Calichero. Y oye, que también muy chistoso, ustedes no ven la cara del héroe, pero no. Es muy chistoso. Y Radio Nueva Victoria.com también, que nuestros grandes amigos, que nuevamente le agradecemos por el espacio. Oye, y también un saludo voy a mandar, y con este tema que vamos a terminar. No, nos vamos a ir. Sí, lamentablemente nos queda un minuto. Entonces voy a mandar mi saludo hacia allá, hacia Buenos Aires, a el vocalista de la Vitrolasca, a mi amigo Che, con todo el cariño y el amor. Al fumito, un abrazo, como le diría yo. Aguante. A mi familia, un abrazo, gracias por todo. ¿Y usted? También. Gracias. No, también no me abrace, todavía no. No, también le quiero mandar un abracito a todo, a mi familia que siempre me ha apoyado. Orgulloso de la familia, los valores que nos entregaron. A mis amigos que siempre están así apañándome en todas mis locuras y mis rabietas. Y también agradecer nuevamente a Radio Nueva Victoria por dar el espacio y poder conversar de lo que libremente, lo que nosotros queramos. Escucha, ya vamos terminando. Sí, vamos terminando. Entonces el tema es que vamos a volver el otro jueves. Vamos a volver el otro jueves con Arte Calichero. Ahora nos vamos a ir con qué tema. Con Cultivar de la Vitrolasca. ¡Chao! ¡Chao! Que más pobre gana, el narcotráfico es institucional. natural. En mi patio tengo plantas naturales que me ayudan a crecer interiormente, con las cuales puedo disfrutar. No voy a comprarle a la Pachamama lo que ella me quiere regalar. El que prohíbe es el que más da la gana. En narcotráfico es algo institucional.